Bienvenidos amigos a Monóculo en un programa muy especial. Comenzaremos con un editorial y luego iremos a los otros temas. Vamos a pasar a detallarlos en estos momentos. Malos compañeros, eso no se hace. Exsoldados señalan a excamaradas presos como responsables de los operativos del servicio de inteligencia. Reunión en Uruguay sobre objetivos del milenio. Logramos ubicar a Monóculo como uno de ellos. Viejos son los trapos, los sueños no tienen edad. La historia de un septuagenario que no se resignó a perder. Las brigadas de Monóculo siguen recorriendo el planeta. Ahora defendemos al Papa Ratigan. Jorgito Bush metió la pata. Y esta vez con la reina Isabel. Intervención decisiva de Monóculo en las elecciones francesas. En Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, estrenan la obra Cigarros en Montevideo. Monóculo no se queja de las inundaciones, trabaja y trabaja. Tenemos algo para decir. Ayudamos a Nicolini y a este muchacho colorado de Artigas. Ustedes se enterarán cómo. Todo esto y muchísimo más. Mucho, mucho, mucho más acá. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Bueno, un poco mojados, pero ay, bueno. Flavio, pero me pone la lluvia sobre el techo del zinc, me dan ganas de irme a dormir la siesta. Sí, no es para menos, no es para menos. Dije lo que ahora, está haciendo. Había una cosa que caía en el agua que no parecía una gota, que parecía algo más grande. Más sólido. Así. Sí, bueno, hay de todo, ¿qué vamos a hacer? Es así lo que nos toca vivir. Sí. Y Monóculo más solidario que nunca, viviendo la misma situación desde Montevideo. en un ambiente seco. Pero, sí, y desde una altura privilegiada que evita cualquier tipo de inundación. Cualquier tipo de inundación. Exactamente. Pobre gente la que le toca estar con las patas mojadas, y consideramos que Monóculo en una medida de solidaridad también podía recrear. Eso de que la radio puede hacer la imaginación, que uno puede construir miles de imágenes. Bueno, imagínense que nosotros estamos aquí mojados. Claro. Aunque la imagen después, si nos ven por las cámaras, no demuestre eso, pero bueno, todo no se puede. Vamos a decir una cosa, por un elemental sentido de seguridad, por los podríamos equipos estar mojados. Esto me electrocuta en la cabeza. Exactamente, le puede dar un electroshock inmediatamente. Aclarémosle a la gente que nosotros estamos, gracias a un convenio con la Intendencia Municipal de Montevideo, emitiendo desde el Palacio Municipal, desde el Salón de Fiestas. Exacto, del restaurante, del Panorámico. Desde el Panorámico, por lo cual no hay inundación posible que nos pueda afectar. Exactamente. Desde además podemos mirar, tenemos prácticamente toda la Montevideo está bajo agua, pero Monóculo no. Que es lo más importante. Que es lo más importante, es lo que nos agradecen muchas veces desde el otro lado. ¿No? Claro, si no, no habría. Exacto. Y ahí perdemos todos. Y ahí perdemos todos. Porque está bien que haya agua, pero no está bien que no haya Monóculo. No. Pero ¿qué semana, Aguarda? Es una semana muy movida. Ahora en los titulares no los dije todos porque Son para tres, cuatro programas. Pero hubo un tema que agitó en los últimos días la colmena periodística, digamos, del Uruguay, de esos periodistas trabajadores que van siempre al fondo del asunto, que investigan y remueven, a veces demasiado. Y quería, si a usted le parece, remueven feo, me parece. Remueven mal. Pero a veces, entre tanto remoción, hay alguno que puede separar uno, que es un comunicador social y por lo tanto comunica socialmente. Puede separar la paja del trigo. Es verdad. Y como resultado de las actuaciones de la justicia en torno a la denuncia de los familiares de un ex Putamaro, Fagundes. No, realmente no tengo presente el nombre. Que murió en el hospital militar. Uh-huh. Que se negó a recuperarse. Se negó por estar en un centro militar. Sí, yo sinceramente creo que lo que pasó es que se le fueron las ganas de vivir porque se dio cuenta que se había equivocado. Puede ser también. Y a veces es lo mismo que pasa con la persona que toda la vida trabajó y después la jubilan. Se ve indefenso y muchas veces se nos va. Sí, se pierde. Hay muchos que siguen yendo al trabajo, pero después al tiempo se dan cuenta que en realidad nadie los necesita. Y se mueren. Y ahí se mueren de disgusto. Sí. Quizás haya sido el motivo, ¿no? Los familiares de este muchacho, porque era un muchacho cuando falleció, acusan a nuestro ex amigo, ex presidente, ex dictador, Gregorio Álvarez. Bueno. Otra más para Gregorio. Otra más, pues, como si no tuviera suficiente. Una persona octogenaria. Sí, un pobre jubilado que lo único que hacía era pastorear sus ovejas. Y nada más. De hecho, se jubiló de eso. Sí. O sea, que está bien a la de las pruebas. Ahora, eso estaba ahí. Bueno, estaba actuando. Y ahora aparece uno que nadie lo sabía, una figurita que nadie tenía. Que nadie llamó. A decir que fue él. Que él mató al hermano de Gregorio Álvarez. Y que Fagundes, o como se llame, no tenía nada que ver. Y que no sé qué, no sé cuánto. A mí me merece la reflexión. Yo sé que usted tiene algunas, pero ¿qué valor, qué fuerza de espíritu la del Goyo Álvarez, que con una pérdida tan cercana igual pudo reponerse y ejercer el gobierno como lo hizo, con mano firme pero justa? Sí, yo justamente quería ir a ese tema, ¿no? O sea, porque hay mucha gente joven que no conoce la historia real. O conoce la que le contaron. La que le contaron. No la que le contó Monóculo. Y la que le contó Monóculo, o le va a contar ahora, es la realidad. Uruguay desde 1960, vamos a poner un punto en 1960. Punto de quiebre. Comienza una guerra fratricida entre el putamaraje que se alzó contra las instituciones y el ejército y la policía. Primero la policía. Uh-huh. Luego que se vio desbordada la policía, el ejército. Uh-huh. Fue tan grande la conmoción que el ejército tuvo que tomar el mando del país. Los políticos nada, nada le dijeron, más ni nada menos. Muchachos, nosotros... Una tarea para la que no está capacitado ni está entrenado, pero la pudo hacer la también. La pudo hacer. Aprendió rapidísimo. Uh-huh. Los políticos le dijeron, muchachos, nosotros no podemos. Con estos no Con podemos. Con estos no podemos. Esto, bueno. En, no sé... Bueno, Bordaberry hace una transición... Hace el pasaje después, a la tranquilidad. Sí, lo que pasa es que después quería hacer una fantasía, una cosa medio rara. Se le fue forzado de alguna manera a retirarse. Después vinieron unos muñequitos, Aparicio Méndez, un hombre muy dinámico. Y luego ya directamente aparece la personalidad de los militares en el ejercicio directo del poder, que fue Gregorio Álvarez. Uh-huh. El principal portavoz. Porque después hubo alguna, como Aparicio Méndez, que realmente ofreció poco, ¿no? Claro, no. Y de Micheli, que no. No dio el poder. Claro. No daban el perfil de poder. Había algunos subalternos, como por ejemplo de la Marina, Márquez, el vicealmirante Márquez, que era un intelectual. También estaba más en la parte de la cultura. Pero. En plena guerra, porque la guerra continuaba en 1976, 77, 78 y no había con qué darle, llegaron al gobierno porque se lo pidieron, se quedaron con el gobierno. Cuando la guerra terminó en 1984, mire, ¿sentí el timbre? No. Sí, yo lo sentí. Bueno, sí. En 1984 termina la guerra, terminan las clases. Y hay elecciones. Y los dejamos ahí. Pongo un tema musical. Vamos a ver si es Emiliano, que no sabemos por qué está llegando tarde. De viene de Japón, por la diferencia horaria. Puede ser una cosa así. Continúa Monóculo, amigos, y qué increíble, no habíamos llegado ni a poder insultar a Emiliano y apareció. Es una pena, porque ahí tenemos que estar más atentos, Warren, cuando apenas llegue tarde ya empezar a insultarlo, porque si no pasa lo que pasó ahora, que queda como si nada, sin pena ni gloria. Y bueno, aprenderemos para la próxima. Exactamente, también vamos a decir que Emiliano está luciendo una colección única de Monóculo que después les vamos a mostrar porque ustedes se lo merecen. Es una combinación de calzado y prendas de vestir, uh-huh, que es única a nivel universal. Exactamente. Ni siquiera en ese planeta nuevo que encontraron, que parece que hay vida. Que puede, sí. No, nada. Ya se sabe que no, que una como esa no. Exacto. Y vino por la calle así. Exactamente. No, vino, ¿sabe qué? Lo trajeron en un auto. Igual me preocupa. Ah, bueno, así cualquiera. Pero ahora sí, supongo que se tendrá que ir así. No, pero ya arregló también. Ya fue tan increíble que arregló. Está bien, vamos a decir que todavía la boutique Monóculo no está abierta, entonces no es bueno quemar los modelos. En ese sentido tenemos que agradecerle, pero ya funciona muy bien, realmente. Sí, sí, sí. Y se abren los cursos de diseño de moda. Empiezan en el segundo semestre. Directamente en el segundo semestre. Porque el primero era muy teórico. Y al final dijimos, no, vamos a hacer solo segundo. Con la práctica. Exacto. En el segundo semestre con las chicas de que tenían un programa en Canal 5 hace años de corte y confesión. Ah, bien. Y no, si no también podemos recurrir. También sabemos que el sponsorio exclusivo es de la Simpática. Sí, especiales. Me hace acordar de un proyecto de ley que se ha presentado últimamente y interrumpimos el editorial por este tema que me preocupa mucho ahora que usted me dice la simpática, porque cuando yo lo leí dije, pero qué cosa. ¿Cómo dijo? Lo tengo que comentar. Hay un proyecto de ley que espero no se convierta en ley, por el cual obliga a todas las boutiques y empresas que vendan prendas de vestir a tener todos los talles O sea que no importa la altura, la longitud de piernas, el ancho de las caderas o del abdomen de la persona, tienen que tener. Mira usted, interesante, ¿eh? Interesante, uno dice, a primera vista es interesante, porque si uno que normalmente se viste en los mejores lugares, uh-huh, encuentra que generalmente los talles que hay son pequeños, son porque se usa menos tela y además la gente viene más chica cada vez. Es verdad. Parece que estuvieran bien, pero uno piensa, y gente trabajadora, que se hizo un nicho de mercado en base a esfuerzo, trabajo y calidad, como la gente de la simpática. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ven desplazados. No, me llama poderosamente la atención y me agrada, me parece una medida simpática, porque tomando en cuenta además que nosotros tenemos experiencia en confección de talles especiales y no hace 3 o 4 días nos falló un cargamento de etiquetas, pero ya viene otro. Uh-huh. Podríamos realizar prendas de marca en talles especiales. Se abre un gran nicho de mercado hasta hoy desaprovechado por los comercios de plaza, Warren. Un poco, acá estamos haciendo una infidencia de los negocios de monóculo, pero en ese sentido creo que sí, más los que quedan mal. Porque, por ejemplo, es bueno decirlo, cuando nosotros hacemos las prendas en serie, muchas quedan mal, sí, y esas las pasamos siempre a saldos de talles especiales. Claro. Así que, no sé, yo qué sé, no sé. Bueno, no sé. Que la simpática, Warren, se haga cargo de la simpática. ¿Qué quiere que le diga? Nosotros no podemos resolver todo el mundo. Es avisadora nuestra. Eso es una pena, ¿no? Pero bueno. Pero sigamos en lo que estábamos. Bueno, habíamos hecho una breve reseña histórica del Uruguay. La historia del Uruguay. Ajá. Y en referente a el asesinato de Artigas Álvarez, uh-huh, la muerte de un Putamaro que parece que el estaba suicidio. Convencido. El suicidio, sí. Podemos decir. El dejar de vivir, uh-huh, de un Putamaro en el hospital militar cuya muerte es atribuida a una orden de Gregorio Álvarez, y luego que pasaron más de 20 años, más de 30 años de esos hechos, sí, aparece un don nadie, uno que nadie lo tenía en la baraja. Ex MLN. Ex, hoy, no dice que es hoy. Exactamente. Puede ser enfermero, por ejemplo. Hoy puede ser perfectamente, puede ser cualquier otra función. Esas manos tintas en sangre lo pueden estar haciendo masajes, por ejemplo. Y uno ni sabe. Ni sabe, bueno. Diciendo que muy suelto de cuerpo, que él había sido, que no se sentía arrepentido, que no sé qué, no sé cuánto. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿A qué? ¿A qué se debe, no? ¿A qué viene todo esto? Si yo no tengo la respuesta. Culpable, ¿por qué no lo dijo en su momento y le evitaba el sufrimiento a este muchacho que quedó en la cama, que seguramente por sentirse falsamente acusado, se sintió tan triste que se le fueron las ganas de vivir? Esa es una pregunta que tenemos. También podemos hacer hipótesis, ¿no? Uh-huh. Quizás no dijo porque entendió que Gregorio Álvarez era fuerte, que podría sobreponerse a eso, cosa que sí, demostró, uh-huh, la historia que pudo hacerlo, pero ¿por qué también someterlo a esos desafíos a un expresidente? Ahora, justamente donde le están cayendo, es lo que dice es el saber popular, del árbol caído todo el mundo saca leña. Es verdad. Y ahora, a este pobre hombre, con todo lo que se sacrificó por su país, renunciando hasta cosas. Hasta un hermano. Sí. Hasta una esposa. Y además nunca sacó bandera con eso. Nunca. Él se fue a su casita, ni siquiera entregó el mando. Porque cuando las elecciones del 84, que las ganó Sanguinetti, uh-huh, cuando fue a tomar el mando el 1 de marzo, unos días antes él prefirió abdicar, uh-huh, y que asumiera el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que fue el que le entregó el mando a Sanguinetti. Se eclipsó y nunca más se supo de él. Y ahora también lo revolver. Están llamando de todos los juzgados, sabidos y por haber. Es más, le quieren cobrar multas de tránsito. Cosas, por favor, insólito. Increíbles. Este hombre viene a meterle la brasa caliente de la herida de la muerte del hermano. Qué increíble, ¿eh? Qué feo. Qué feo y qué, qué sinsentido todo. Tan absurdo, qué cruel, una maldad tan absurda. Qué cruel que puede ser la vida, ¿eh? Y bueno. Hay que ser fuerte. Warren, ¿le parece escuchar otro tema de música? Y a así ver miramos si levantamos un poco de qué vamos a hablar, porque ahora. Y tenemos que hablar de las inundaciones. Porque tenemos unas actividades tremendas. Y tuvimos. Sí. Y tenemos todavía. Y todavía tenemos por delante. Vamos a la música entonces, Emiliano. Ahora sí, encasquetado con auriculares, con un modelo que ahora, mientras escuchan música, ustedes no pierdan detalle de la pantalla de Monóculo, que les vamos a mostrar la indumentaria de Emiliano para todos y todas en el mundo. Continuamos, amigos, en Monóculo. Ahora está Emiliano en los controles, es el que está echando agua aquí a nuestros pies en esta medida solidaria de Monóculo. Y bueno, tenemos que hablar del tema de la semana, que fue el tema de la semana, fue el agua claro, que inundó a varios departamentos de nuestro querido. Particularmente Durazno, y en especial Mercedes, en la zona también donde se hace el festival de rock. Exactamente. Que eso nos preocupa muchísimo. Es terrible que ese festival se tenga que trasladar de repente para el próximo año. Yo espero que las aguas se absorban como corresponde y que todo vuelva a la calma y no sea más que un susto. Claro. Nada más. Un tropiezo. Exactamente, pero eso es un problema. Hoy es un problema y Monóculo, como dijimos y lo decíamos en nuestro suplemento, nuestra separata, que estamos enviándoles a todos ustedes, recuerden que pueden inscribirse en monóculo arroba, en radio@monóculo.com se pueden inscribir en el newsletter. Quienes no sepan que existe esa dirección, sí existe y es un éxito. Es un éxito, ya que llevamos más de 2.500 inscripciones en el correo de esta semana, ¿no? En esta semana. Sin contar la semana anterior. No, las estadísticas son día a día. Claro. Recuerden, radio@monóculo.com, ese es el correo oficial de Monóculo, donde ustedes pueden tener todo lo que está pasando, lo que sucede a los protagonistas de Monóculo. Claro, y los es como un gran hermano. Exactamente. Les mandamos novedades a su mail. Sí, yo estoy engordando igual que la que ganó el Gran Hermano. Con Mamo Marianela. ¿Estás viviendo un proceso similar? Sí, como me contagié, porque la admiro tanto, porque es tan interesante y tan... Es que es un muy buen programa, realmente, Warren. Sí, estoy esperando el de los famosos. Cuando empieza mañana, empieza hoy. ¿Hoy? Hoy creo que empieza. Empieza me voy, hoy, ¿no? Me voy, empieza chao. Hoy, empieza hoy. ¿A qué hora empieza, Emiliano? Como a las 10 debe ser. O a las 11. Yo creo que no pueden haberlo largado en el mismo horario de Monóculo porque estaría condenado al fracaso. Claro, lo mismo que Tinelli cuando llegó a Maradona. También. Para sacar puntos era imposible. Por más pavada que dijera Maradona, no iban a levantar el rating igual. Exacto. Lo sacrificaron al santo botón, al gordito. ¿Qué le va a hacer? Todos los canarios al agua. Es simpática, es una frase simpática, entradora, con gancho. Y claro, es la frase que Monóculo... El departamento de marketing de Monóculo. Exactamente, el departamento de marketing de Monóculo, hágase amigo. Uh-huh. La división hágase amigo de Monóculo pensó que todos los canarios al agua sería una frase con gancho. Y lo fue. Totalmente. Y lo fue porque se trasladaron brigadistas al gimnasio de Durazno y ya tuvieron... muchas inscripciones, qué increíble, qué acogida que tuvo con respecto a los que estaban evacuados, ¿no? Estaban todos como locos. Hay que tener en cuenta una cosa, que son, nosotros lo hablábamos, esta es una iniciativa conjunta de Monóculo con Peluca Maglione. Uh-huh. Si nosotros vamos a las estadísticas de ahogados en la costa del Uruguay, se ve que la mayoría es gente del interior. Sí, y son gente que no está acostumbrada a nadar, no saben nadar. No saben nadar en mar, son más de río. Ese es el... No, es que en río no nadan, porque como en río... Hacen pie. No saben nadar, no saben nadar. Básicamente es eso. Entonces, se nos ocurrió, ¿qué mejor momento que aprovechar este para aprovechar y aprender a nadar? Hay que aprovechar la coyuntura. Claro, sí. Transformar un problema en una solución. En una oportunidad. En una oportunidad. Una crisis es una oportunidad. Aplicando ese criterio, comenzaron las clases de natación de uh-huh. todos los estilos, inclusive nado sincronizado también. Se da. Y qué lindo que es ver los grupos familiares que nadan sincronizados. Es verdad, hasta la abuela en una silla que era en el medio de todo el grupo familiar que nadaba alrededor, haciendo como un remolino así, y la abuela giraba. Divino. Y con una cantidad de tablas y todos los objetos de eso es lo que nos dio la Comisión Nacional de Educación Física. Es verdad, pero... Polié es el presidente, ¿no? Juan Carlos Polié. Y vamos a ponerle, ¿no? Sí, él debería hacerlo. Si no lo es, debería hacerlo. Sí, el que está le está sacando el puesto. Lo que vamos a decir que no nos gustó mucho es que esta misma disciplina de nado sincronizado, que siempre hay que hacerla despojado, simplemente los cuerpos, en muchos casos, en muchas familias que empezaron a estrenar, veíamos como objetos de la casa flotaban alrededor. No, porque distrae claro, la atención. El microondas dando vueltas ahí. No ayuda a valorar en su justa medida el nado. Yo creo que de todas formas, todas las familias tenían una muy buena sincronización, pero muchas apelaron a este sistema. Lo mismo almohadas que estaban boyando, en fin. Sí, cosas y alguna que vaca no... que pasaba también que... Gorda la vaca, ¿no? Gorda, una vaca que no venía al caso. Pero fue un éxito. Otro éxito también, las carreras de niños a las que uh-huh. se le aplicaron flotadores. Es verdad. Los flotadores se hacen muy fácil. Ustedes toman dos botellas de esas no retornables, las cierran uh-huh. bien, y con cinta pato le pasan por alrededor del infanto juvenil. Sí. Y lo tiran al agua. Ahí está, ya está. Ahí ya se divierte. Insumergible. Exacto. Y se divierten como locos. Y además con la ayuda de profesores de educación física diplomados. Es verdad. Aprenden a nadar enseguida. Porque eso es lo que tiene la carencia. Porque el montevideano, como tiene el agua siempre, como que es más remolón para aprender a nadar. Pero el canario, que no tiene agua nunca, aprenden en un día. Era increíble, increíble, salían nadando, parecían para las Olimpiadas. Por ejemplo, muchas veces nosotros veíamos gente que estaba parada arriba de las sillas cuando el agua todavía se los permitía uh-huh. y decía, yo no sé nadar, tírese. Se tiraban y nadaban. Y salían nadando, parecían una sardina. Era increíble. Bueno, yo le digo que volví de ahí con una alegría. Porque... Da gusto la fortaleza, la capacidad de sobreponerse ante la desgracia. Y no me gusta llamar desgracia. No, volvemos yo creo a, que usted estuvo bien al decir a que la oportunidad. Una crisis, una oportunidad. Exactamente. Una oportunidad que también aprovechó Monóculo en el sentido de... Es hacer un homenaje anticipado, ¿no? No, le digo otra cosa. Es sabido que en nuestro país las cosas... Siempre cuando hay un problema o algo, se le echa la culpa o a la lluvia o a la sequía. Claro. Siempre Uruguay tiene, como no tiene terremoto, nieve, nada, tiene o lluvia o sequía. Bueno, previendo que va a haber sequía el verano que viene, porque seguro que va a haber sequía, fabricó cientos de tajamares en las zonas inundadas, aprovechando para ello el agua que está ahí. Exactamente, que además el terreno es mucho más apto para el tajamar, uno lo puede hacer creo mucho más fácil blandito. Porque está blando. Y con toda maquinaria que estaba en depósitos judiciales, uh-huh. Que estaba ahí parada, Bueno, así, nada, ociosa. Ociosa, esperando algún remate, no sé qué. Bueno, hablamos con los jueces y dijimos, muchachos, no, esta, no podemos. Es esta la oportunidad. Esto es el comité de emergencia, vamos. Y, vamos, sí, y vamos. Sí, vamos y vamos. Me acuerdo que tuvimos que decir en alguna oportunidad, alguno que no quería mover el esqueleto. Vamos y vamos. Vamos, y fueron, y se hicieron, ayúdenme, en Soriano, en Durazno. Sí, en Mercedes o Soriano. Ah, exactamente, la capital. Claro, son los más importantes porque ahí es la capital. Uh-huh. O sea, la capital tiene que tener tajamares para el riego de los jardines y de la plaza. Y para la no usar agua potable, que sería un despropósito. Claro. Además está, recordamos que está no recomendado por el Ministerio de Salud Pública y por OSE el consumo de agua de cañería actualmente, porque puede estar infectada. Dios me libre que les pase algo con el agua de las cañerías. Que claro, uno la toma la sin... que pueden tomar, sí, es la de los tajamares. La de los tajamares la pueden tomar perfectamente. Perfecto. Tienen que hacer un pequeño tratamiento de potabilización y ya queda... Ah, ni eso, ¿eh? Porque es natural. Claro, no. Es si, sin conservante. Si uno la tira desde lejos, desde sí, al vaso, no hay ningún problema. No, pero nada, si sirve así sobre ahí puede tener ahí puede algún, algún problemita. Pero... pero ya a esta altura tiene que haber corrido la información y esto no va a provocar ningún tipo de daño. Mm-hmm. Otra cosa que me gustó, Warren, con respecto a esto de las inundaciones, es la capacidad de reacción del pueblo uruguayo, inmediatamente colaborando. Lo que no entiendo por qué colabora el pueblo uruguayo cuando el Estado uruguayo, en este momento de bonanza que nos toca vivir, podría perfectamente afrontar esta situación en forma inmediata y sin ningún tipo de problema. No, no sí, sé. A mí, yo sabes que me preocupa una cosa y yo lo achaco un poco al tiempo de oscuridad de este país durante el cual Monóculo no se emitió. Se llamó silencio. Vi un reportaje a alguna de la gente que estaba en el, ahí en Durazno, en el gimnasio, que pedían la informativista, bastante poca gracia, le voy a decir, no me acuerdo qué canal era, pero... ¿No daba show? No, pero hacía preguntas medio tontas. Fue una que le preguntó a un viejo... dijo, no, a un señor de edad, si había vivido las inundaciones del 59, el señor le dijo que sí, pero la vivió en un lugar que no estaba inundado. O sea, no las vivió. No las vivió. Pero le pregunta a una familia qué necesita, qué para pedir, ¿no? Piden papel higiénico. Yo digo, ¿a qué estamos jugando? Está, ¿no? O sea, está bien que estamos inundados. Ahora, los billetes están en el bolsillo. Y el almacén, debe haber algún almacén que no esté inundado, voy caminando, estamos hablando de Durazno, no estamos hablando de San Pablo, y compro papel higiénico. Se acabó. Yo el creo problema. Que esta gente no usa papel higiénico, nunca. Querrían estrenar. Claro, dice, vamos a aprovechar y garroñamos. Y puede ser una cosa porque así. Porque eso... Y además también, yo creo que otra de las cosas es que hubo mucha ropa. Sí. Se llevó mucha ropa y al final el que necesita no tiene por qué elegir y al final terminan eligiendo. Claro. Y eso no me gusta. Sí, y después queda una cantidad de ropa que nadie quiere, que nadie se hace cargo de ella. Y nosotros tenemos que quedarnos con toda esa ropa. Exactamente, tiene que volver a los estudios Monóculo y vuelta a la feria e intentar vender eso. Lo que tenemos que hacer es topa. Y lo que nos queda. Sí. También tenemos que decir que estuvimos con el ministro de Medio Ambiente, Arana, que lo sacamos a pasear en una lanchita, en un gomón, con, eso sí, con, porque no sabe nadar, con chalecos salvavidas por cualquier tipo de desgracia que pudiera suceder. En el caso de él, el chaleco salvavidas se compone de 4 botellas. Tres a la vista. Exactamente, recorrió, quedó muy impactado, pero bueno, ya volvió a Montevideo. Quedó mal. Fue un disgusto, al final no sé para qué fue. Pero también logramos cosas interesantes. Estuvimos con el presidente Tabaré Vázquez, que nos pidió para que lo acompañáramos a recorrer, y el obispo de Montevideo, que es el más importante, ¿no? Por algo está en Montevideo. Claro, hizo, santiguó, digamos, las aguas. Es verdad. Lo mismo que se hace los 8 de enero, los 8 de diciembre, el día de las playas. Bueno, santiguó las aguas para... Se adelantó a la ceremonia, nada más. Yo diría que es una forma religiosa, para quienes creen, de evitar que el agua provoque mal. Uh-huh. Y parece que funciona, porque realmente no ha habido ninguna epidemia, ninguna cosa, ningún amputado, ninguna cosa de eso. Así que... Fue un chapuzón, realmente. No, hay que sacarle un poco de dramatismo, la tragedia. Queda bien a nivel de titulares, cuando uno pretende vender algún medio de prensa, pero en el fondo todos sabemos que, bueno, fue una mojadura. Digo. Sí. Una mojadura. O sea, una mojadura, aprovechamos la semana, no vamos a laburar y... Sacamos partido de eso. Después limpiamos la casa, pintamos todo. Y después decimos que se nos rompió todo y que pedimos, por favor. Sí. No sé. Es más o menos es eso. Para ver cómo se va a tocar este tema con seriedad y con responsabilidad. Claro, ¿cómo es nuestro estilo? Lo último sobre este tema que yo tengo, por lo menos que se me ocurre ahora. Llegó a Monóculo la propuesta de la Unión Afroumbandista Uruguaya. Uh-huh. A través de Pai Ogum de Oyalá. Uh-huh. De la calle Cabrera, esquina Pan de Azúcar. Puede ser, uh-huh. No vi la dirección, sí, no vi el remitente, sí, la dirección. Sobre la conveniencia de realizar el equivalente al 2 de febrero, al Iemanjá. A Iemanjá, dedicárselo a otra deidad del panteón de los dioses de afroumbandistas, uh-huh, y realizarlo en la temporada de inundaciones, porque más o menos todos los se años se está dando, ¿sabes? Todos los años. Y podemos ya pronosticar que el año que viene también va a haber, digo, si bien va a haber sequía, también va a haber inundaciones. Claro. En el Uruguay no se quiere privar de nada. Ahí está. Y de esta forma, provocar un flujo de turismo. Ustedes vieron que todos los montevideanos saben que el día de Iemanjá, el 2 de febrero, sí. Es mucha más la cantidad de gente que va a ver que la cantidad que participa. Y que cree realmente en eso. Y en este caso sería lo mismo, sería en el interior del país, en una época de temporada baja, uh-huh, y creemos que sería muy interesante, y tendrían que ponerse de acuerdo los intendentes y esta iglesia, en cuánto nos van a dar, uh-huh, cuál sería nuestro porcentaje. Por la difusión. Por la difusión, y nosotros inclusive la podríamos hasta transmitir. Estamos ahí a la expectativa. Eso quedó en conversaciones. No podemos asegurar que el año que viene va a estar... Lamentablemente no. Hoy por hoy no podemos. Que hubiera sido muy lindo, ¿no? Claro. Poder comentar ya y asegurar que el año que viene ya vamos a estar ahí en la ya zona... Estábamos haciendo la fábrica... Estamos planificando la fábrica de barquitos de espuma plana. Y bueno, y tenemos todo ahí. La tenemos planificada nada más. Todavía tenemos no empezamos todo ahí. A hacer. Exactamente. Para que las iniciativas de Monóculo dejen de estar en el papel, uh-huh, les pedimos que por favor sean expeditivos en este tipo de cosas. No podemos improvisar sobre la marcha, ¿no? De nada sirve, una vez inundado, salir con estas iniciativas. Estas ya están antes. Bueno, vamos a consagrarlas de una vez. Juntemos, articulemos todos los actores de esta que situación intervienen. Que intervienen en este plan, y de esa forma logramos un éxito. ¿Sabe una cosa? Usted ha tocado un tema muy, muy interesante que viene muy, muy, muy al caso. Se habla mucho de la participación. Usted vio que ahora Montevideo hace el presupuesto participativo. Exacto. Más allá de que yo esté de acuerdo o no con esa propuesta, eso se enraba con lo que es el desarrollo local. No voy a entrar en eso, pero lo que yo sí digo es, a todos aquellos habitantes que sabemos que nos escuchan de zonas inundadas o inundables, que escuchen, vean lo que tiene Monóculo para decir y vayan a sus representantes y les exijan que cumplan con los mandatos de Monóculo. Exactamente. De esa forma vamos a lograr que se cumplan las cosas. Si no, las cosas van quedando, entran en los cajones, no salen más. Escuché una buena idea y quedó por esa. Y realmente de buenas ideas no podemos hacer nada. Las cosas se hacen con obras, con acción, tomando la sartén por el mango. Cosa que hace permanentemente Monóculo en todas sus en todas las disciplinas. Claro. Este es un caso más. ¿Le parece escuchar un tema musical y luego continuamos? Now when I run Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. ¡Saca de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confundas. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Continuamos, amigos, en Monóculo, y es bueno destacar que estos dos avisos que ustedes acaban de escuchar es una forma de solidaridad de Monóculo, el hecho de ofrecer la leche casi fresca y la bolsa de agua caliente. La leche casi fresca ahora es más que nunca, porque también mermó lo que es la entrega de leche de los tambos a raíz de las inundaciones, y bueno, qué buena oportunidad de ofrecer este producto a un bajo costo. Atienda nomás. Les recordamos a la gente que nosotros estamos emitiendo a través de imágenes, a través de Stickcam, pero no estamos emitiendo más audio a través de ese medio. Solamente nos pueden ver. Para escuchar tienen que ir a www.monoculo.com y ahí despliegan el reproductor de Winamp y escuchan en óptima calidad. También decimos que también de la misma forma que ofrecemos la leche casi fresca, también estamos ofreciendo las bolsas de agua caliente por cualquier problema que haya con el frío de quienes estén con las patitas mojadas con la bolsa de agua caliente. Ahí enseguida recuperan calor y pasan perfecto. Sí, todo. Una cosa que tenía, una frase para terminar con este tema, que me movió a... Estuve pensándolo mucho, estaba en el baño y estaba un poco difícil y me da... Ahí pienso más. Sí, sí, cuando uno tiene más tiempo, ¿eh? Claro. Con uno mismo. A veces hay que hacer un poco de fuerza y cuando uno piensa en otra cosa... Cada vez que hay inundaciones en Uruguay, que las hay últimamente todos los años... Vamos a decir que están de moda. Sí, están de moda. Se sienten los llamados de... pedimos tal cosa, tal cosa, nos quejamos que esto, que la desgracia. Y yo recuerdo varias veces, y alguna vez lo hemos hecho juntos, que hemos visitado Italia, y hemos pasado por Venecia, Exactamente. Que está inundada permanentemente. Hace miles de años. Hace miles de años. Y en ningún lugar de Italia vi carteles que dijeran ayuda para los venecianos, vamos a llevarle papel higiénico, pañales, alimentos no perecederos. ¿No será que el uruguayo se acostumbró a tenerlo todo al alcance de la mano, todo fácil, todo sencillo, y a la menor dificultad empieza a quejarse? O quizás el uruguayo, y acá viene un tirón de orejas importante a los inundados, está abusando también de la solidaridad del resto de la gente que no tiene por qué vivir las inundaciones y le pide como si tuvieran algún tipo de beneficio, porque realmente le voy a decir una cosa. Acá nosotros no sufrimos inundaciones en Montevideo, pero no, tampoco estamos pidiendo nada a nadie. No. Para nada. Cositas para tener además, en cuenta. Hay una cosa que es muy, muy, muy clara. Señores, estos terrenos son inundables. Hoy por hoy, la tecnología lo detecta fácilmente. Satelital, por ejemplo, detecta todo eso. Pues bien, usted vive acá, señor. Si el año que viene sigue viviendo acá, se va a inundar. Tiene que irse para allá. Si no se va. Si no se va, no se queje. O haga así un palafito o lo que sea. Pero hay que terminar con esto. Se acabó. Se acabó. La beneficencia al final es un círculo enviciado. Exactamente. Nosotros siempre dijimos, no des comida, sino da la caña de pescar. Para que, ahí está. Y este es un caso bien apropiado, de la caña bien de pescar. Bien apropiado. Porque podrían pescar perfectamente y además es un alimento muy muy sano porque es bajo en grasas y tiene omega 3 y tiene omega 3 y ayuda a la memoria, o sea, tiene fósforo que es importante para la memoria, por eso. Entonces digo, vamos a hacer las cosas con cierto criterio. Ahora, ¿vio que el pescado de río tiene gusto a barro? Tiene un gustito a barro, ¿no? Esa es medio, a mí no me gusta, pero a eso están acostumbrados. Ah, eso sí, eso es muy... Que se lo coman ellos. Yo ni loco. No. Bueno, va. Otra cosa. Francia estaba de elecciones. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a la candidata del Partido Socialista, pero un Partido Socialista bueno. Sí. Lindo. Un lindo Partido Socialista. Digo, basta comparar la candidata socialista, Ségolène Royal, a la que nosotros, bueno, tuvimos un acercamiento. Más que amigable, vamos a decir. Más que protocolar. Uh-huh. Y Gargano. Ya está todo dicho. No se precisa decir nada. Exactamente. Como decíamos, un socialismo lindo, un socialismo que nos caía simpático. Y bueno, apoyamos. Y gracias al apoyo llegó a las finales. Pero también es de sabios saber dar un paso atrás, claro, nosotros vimos y cambiar que, el timón. Vimos, ¿no?, que realmente no iba a llegar, que no le daba. No le daba la nafta. Y nos volcamos para Sarkozy. Y logramos entonces el apoyo, nuevamente el apoyo de Monóculo llevó a este señor, a este buen hombre, sí, a la presidencia de Francia. Que, vamos a decir la verdad, no es bonito, no es lindo, no sabe bailar, pero era el que tenía más votos, o sea, es con el que nos teníamos que aliar. Exactamente, con las mayorías, como corresponde. Creo que ese es la principal virtud de Monóculo, ha sido siempre su democracia. Es verdad, y hemos logrado, porque es otro logro de Monóculo. Es increíble. Con el gran acuerdo de Julio María Sanguinetti, uh-huh, y desde Ultratumba de Adela Reta, uh-huh, que a partir del año 2010 el lenguaje oficial del Uruguay sea el francés. Ya lo logramos. Tenemos, la calle dijo que no, pero no estuvo muy... muy pero Julita sí, ¿eh? Por eso, la calle dijo que no porque tenía que decir que no, pero Julita, que estudió en la Sorbona, uh-huh, encantada, le parece... Y en el Liceo Francés también. En el Liceo Francés también. Y la arañada se vio sorprendido, pero tiene una ventaja anatómica. Sí, que lo hace mucho más pronuncia fácil, mucho más de francés. La pronunciación de francés más soplado es lo de la rania. Por lo menos va a pronunciar bien. No se sabe lo que va a decir, pero lo va a pronunciar bien. Y eso es lo más importante. Claro. Así que aquellos que quieran avanzar en la vida, vayan agarrando los libritos, el Parlons, le Français Parlé. 1, 2 y 3. Sí, o si hay alguno que haya salido más nuevo, no sabemos. No creo, porque eso era sólido. Sí, era básico. Era un documento enciclopédico. Claro, y a estudiar porque seguiría. Y hay que estar anticipado de los tiempos también. Mm. No, que no nos tome la materia por sorpresa, sino ya ir preparado. Otra cosa que denunciamos, y aquí lo hacemos público, es el desacato. Me gustaría el término del desacato del teatro circular, un teatro que tiene fama de ser combativo. Y bueno, actualmente está no respetando la ordenanza, no me acuerdo el número, 2000 y algo, del Poder Ejecutivo de marzo. La legislación antitabaco. Exactamente, de marzo del 2006. Y está estrenando, así, sin importarle absolutamente nada, la obra Cigarros, basada en la película Smoke, basada en la obra de Paul Auster. De Paul Auster, exactamente. Creo que eran presos todos, como el dueño del restaurante. Quiero pensar que sí. El único que se ha zafado hasta ahora, que ahí no entendí por qué la justicia no actuó de oficio, fue el caso de La Nata, cuando dio una charla en una universidad privada y fumó. Y no pasó absolutamente nada. ¿Sabe lo que creo? Que no sé. Quizás esta ley necesite de un alertness. Un detector de... Un policía, porque en realidad, ¿quién vigila esto? ¿A quién, ¿a quién denuncio? Veo a una, ¿A quién le hago? ¿Llamo al 911? ¿Hay un señor fumando? El señor policía se va a reír. Sí, ¿no? Bueno. Estamos para emergencia, señor, no sea estúpido. Ah, ¿pero a quién le hago la denuncia? Sí, no está, hay como que hay que ver cómo se articula eso, ¿no? Claro, una cosa es decir, no se puede fumar, está fenómeno. ¿Y si después fuman, qué? O sea que nosotros aquí estamos advirtiendo a... haciéndolo, que la justicia actúe de oficio, lo que decíamos antes. En el circular se está dando esa obra, desoyendo absolutamente la reglamentación de nuestro gran presidente Tabaré. Queda en manos de quienes, a quienes les corresponda, ya que Monóculo se propuso para ser el fiscalizador de los lugares de fumadores y no fuimos tomados en cuenta, no sabemos por qué. Y de los prostíbulos, tanto los regulares como los irregulares. Y no. Nada. ¿Sabe qué? Mire qué mal que está este país. Entre comillas, mal. No, pero porque son de generaciones que han estado mal dirigidas, mal, no sé, hay algo que anda mal. Este no es el país que era cuando estábamos transmitiendo antes. Este país ha cambiado. Y ahora nos morimos por un defensor del ombudsman, el coso, el asunto. ¿Y dónde está el fiscal del pueblo? Ese. Yo quiero el fiscal del pueblo, el que persigue, el que acorrala, el que va hasta el fondo de las cosas sin importarle las consecuencias. Eso es lo que necesitamos, no un defensor. Si uno hace las cosas bien, no tiene ningún problema. No tiene por qué defenderlo nadie. Es verdad, es verdad. Para dejarlo ahí. Yo digo eso y nada más. Para dejarlo ahí. Tenemos música directamente desde Rumania. A ver. Nos llegó un exitazo que ganó algunos premios y cierra ciertas cosas también. A ver. Vamos a escucharlo. Place. spune, ghiță ce te faci. Ori vine, ori te du, ori spune, da, ori nu. Eu te rog, nu mă nerva, ghiță ce cu viața ta. Ghiță, te aștept de seară la portiță, în portița de la școală vină. Dar lumea nu vine cu vitum, de obicei cu mâna-n goală ține. Te mai așteaptă ca și mine, o seară întreagă numai pe tine. Ghiță, arată-te o fată care să te iubească așa de tare. De la școală vină, dar lumea nu vine cu vitum, de obicei cu mâna-n goală ține. Te mai așteaptă ca și mine, o seară întreagă numai pe tine. Ghiță, arată-te o fată care să te iubească așa de tare. Ghiță, te aștept de seară la portiță, lângă portița de la școală vină, dar lumea nu vine cu vitum, de obicei cu mâna-n goală ține. Te mai așteaptă ca și mine, o seară întreagă numai pe tine. Ghiță. Bueno, lo que escuchábamos era Cleopatra. Cleopatra, una rumana como Nadia Comaneci, que sí. Y yo creo que debe ser como cantante una muy buena gimnasta, que incurre en la música y que gana además una serie de premios en la MTV. Sí, en la que no es Monóculo TV, no, vamos en a decir. La MTV de Rumania como mejor canción, artista revelación y creo que mejor artista. Mire usted. 4 años. 4 añitos. Prácticamente, ¿sí? Mozart. Exactamente, y además qué calidad de música también. No, impresionante. A mí, yo tenía, creo que el tema además se llama Mamá. Qué lindo. ¿Qué más oportuno que emitirlo en este día? Exactamente. Es el homenaje que hace Monóculo a todas las madres del mundo. Del mundo, sobre todo las del mundo. Uh-huh. Tiene varios temas grabados. Y es realmente un fenómeno en la República de Rumania, que es una de las más lindas del mundo. Bueno, ahora seguramente de Rumania pase a Europa y luego el resto del mundo, ¿no? Uh-huh. No queríamos estar ausentes a este éxito rumano, ¿no? No, Rumania siempre la tenemos muy cerca. Nosotros tenemos un lazo cultural muy fuerte con Rumania. Y bueno, como representante del mundo latino dentro de lo que es el ser eslavo, que es otra cosa. Siempre apoyamos todas las cosas rumanas y bueno, acá tenemos esto. Exactamente. Pero nos deja, como todo, una enseñanza. Es verdad. ¿Qué enseñanza nos deja? Nos deja una enseñanza que nos permite atar cabos y nos permite repasar las listas de chart de Rumania y entender por qué Natalia Oreiro figuraba en los primeros lugares. Tiempo atrás con sus grandes éxitos. Sé que el público rumano es muy muy exigente, porque llevar a Natalia Oreiro al primer lugar y a esta muchacha a ser la ganadora de 3 premios de la MTV no es poca cosa, ¿eh? No. Y van bastante parejitos, le diría. Evidentemente la hermandad de pueblos entre Rumania y Uruguay queda es innegable. Exacto. Innegable. Son prácticamente siameses que han sido separados injustamente. Un éxito. Hablando de música, lo invito a Warren a escuchar a otra exponente, pero esta es de la República Argentina. Se llama Silvia Zuller y su canción es El equipo de Silvia Zuller. No puedo esperar para escucharlo. Vamos a escucharlo. Este es el equipo de la Zuller. Necesito un empujón y está dándolo Monóculo, un aporte de Fiasco que mandó todo el Discord, Zulermanía. Pero decir... es muy difícil de escucharlo todo, muy complejo. Hay que... sí, es música para pensar. Sí, hay que entrarle de a poco. Exactamente, yo con este estamos cumplidos y también podemos comentar, como hablamos hace minutos, de que hoy comienza el gran hermano VIP. Monóculo ya ha estado trabajando en la iniciativa, no logramos un acuerdo económico ventajoso como era de esperar con el holandés, el licenciatario de Gran Hermano, y por eso ha quedado una serie de gente que no puede ingresar en la casa de... No, el... lamentablemente ingresaron y ahora no pueden salir. ¿No pueden salir ahora? No. Ah, bueno, bueno. Y vamos a pasar un poco de lista. La casa de Gran Hermano está en Santiago Vázquez. Es verdad. Es una casa, bueno, con todo el... rústica. Sí, un modelo más rústico. Casa de adobe, techo de paja, y no tiene ventanas, ni, y tiene una sola puerta con candado por afuera. Es verdad. Y están ahí adentro. Exacto. Y se perdió la llave, además, y no pueden salir. Exactamente, entonces va a quedar un poco postergado. Quizás logremos acuerdo y todas las estrellas famosas que nosotros proponemos para el... Ahora habíamos transado, era el gran hijo de Monóculo, ahora le pusimos el gran hermano, porque también cuando nosotros propusimos que era la misma idea, pero que le íbamos a llamar el gran hijo de Monóculo, fue como que al holandés como que le no sé qué. Se puso como loco y no quería... Sí, ¿no? Son los holandeses, ¿no? Son una cosa insoportable. Entonces dijimos, bueno, está bien, el gran hermano de Monóculo. Bueno, si es tanto, si tanto problema por una palabra, bueno, la hacemos con el gran hermano. Pero bueno, no logramos el acuerdo. Y entonces René Pietrafesa, Carmen Morán, Cristina Morán, Cacho de la Cruz, todos esos van a tener que esperar. Una pena. Por lo menos una semana. Hasta ver si podemos, quizás el domingo que viene ya estemos y largando. Cacho y el hijo, sobre todo. Maximiliano. No, y hay mucha más gente. No sé si usted quiere hacer algún repaso. También. Puglia, Petru Valensky también, sí. en la casa diversa. Rosada. Exacto. Dani Umpi también. No, el señor Daniel Umpierres. Daniel Umpierre, es verdad. Pues se llama así. Se llama así. Yo le digo como la cédula. Respetuosamente. Y Schubert Pérez también está. También está, exacto. Y Blanquita está también. A Blanquita le hicimos una ventanita para que pudiera mirar para acá. Sí, porque ya le gusta mirar lo natural. Sí. Pero bueno, toda esa gente y mucha más. Uy, no, porque además era todo. No iba a ser como se entiende el Gran Hermano, que permanecen siempre los mismos, sino que van saliendo dos. Y entra uno y así, hacerlo más sí, dinámico. ¿Ya? Y hacer muy amuche. Que exacto. Mucha gente junta en el mismo lugar. Y en una casa mucho más chica. Claro, Eunice Castro. Eunice. Con el novio nuevo que tiene este, que trabaja en la radio y la televisión, no sé. No. Un novio nuevo que tiene. Yo vi en una revista que era un novio nuevo. El Piñe. El también, Piñe. También que está. Cada vez que se da vuelta baja alguno. Exactamente. También Escalnar dando cabezazos por ahí. También Camarota, como no. También iba a estar. Y el Toto da Silveira. El Toto. El Toto sí te puede entrar y salir cuando quiere. Tiene entrada y salida libre, pero además yo lo quería. Y esto, bueno, es un fracaso de Monóculo porque nosotros lo queríamos para que condujera el gran hermano, y no se pudo porque se trancó muy fuerte Celsa. Quería sí, ser no, él. Tenfield no permitió. Exacto. Y quedó Celsa. Celsa es, con esa presencia fenomenal que tiene, esa galanura y esa capacidad de meter adjetivos uno tras del otro. Álvarez de Ron también va a estar en la casa del gran hermano. Kessman, por supuesto. Muñoz no. No, se fue enojado. Muñoz se fue a Parque del Plata enojado. Gustavo de los Santos también. Él entra de noche y después se va. Se va a dormir, ¿no? Sí. A la casa de Gran Hermano. Bueno, a hablar, ¿no? Si no, algún... él habla de noche y duerme de día. Los va a entretener de noche. Vio que básicamente Gran Hermano se basa en escuchar y las idioteces que dice la gente. Bueno, de noche toca escuchar las idioteces de él. Y también alguno que intervendrá alguna cosa. Y también están las estrategias y todo los complots. Los complots. No. Y la innovación de Monóculo que en el confesionario es en el baño. O sea que ya aprovechan, van al baño y hacen y lo que tengan que hacer y hablan todo lo que tengan. Y ahí se ahorra tiempo. Es mucho más dinámico. Es oro. Es mucho más dinámico. Claro. Vamos a decir que sí. Este es medio aburrido, el argentino, pero el uruguayo para nada. Claro, pero tenemos que llegar al acuerdo. Pero, lamentablemente, por el momento, ustedes van a tener que resignar una semana más a este programa y esperemos que el domingo que viene, sí, sea como corresponde y esté el gran hermano de Monóculo al aire con las declaraciones y con las cámaras durante siguiéndolos todo el tiempo, las 24 horas a esta gente. Todo por internet. Todo por internet, exactamente. Y libre. Eso es un detallecito, porque el que existe actualmente hay que pagar para ver. Uh-huh. En el de Monóculo es totalmente libre. Sí. No sé. Tienen que bajar el programa nada más. Claro, baja el programa. Baja el programa, son 24 horas. Que eso no le consume nada. Uno se pone a bajar y después empieza a mirar. Vamos a ver qué pasa. Bueno. Música, ¿le parece, Warren? Sí, una música. Porque tenemos varios temas que nos están quedando. No muy dinámica. Algo suavecito. Bueno, no sé, algo que decide Emiliano. Fíjese sí. Que vino tarde porque estaba en el desfile de modas. ¿Con esa ropa le pega a la gente? Yo no sé. ¿Le pegaron? ¿Que lo han cascado también? ¿Y no hay nadie que vaya de short y camiseta? ¿Cuánto sale? ¿Esto? Sí. Díganme el precio. Bueno, ahí tenemos que... ¡Oh, mira! ¿Para que le pegue? ¿Por qué no hace karate, que es más barato? O sea, hay más. Hay otras cosas que no traje que no traje para la próxima. Bueno. No, los masajeadores no. Eso déjelo nomás. Aunque el otro día el verde usted que trajo ese. El grandote. Qué bien, qué. Sí. Como uno se acomoda enseguida. Se van las tensiones, ¿no? Exactamente, relajante mismo. Pero bueno, vamos a la música bueno. Y luego continuamos. I've been told all it glitters isn't that gold. Well, gold is not reality, mama. Real is what you need on me. Thank you. life I've been told all it glitters isn't that gold. No, gold is not reality, mama. Real is what you leave me. Sigue Monóculo a pesar de todo y le decimos a Peggy Sánchez, que está intentando chatear, que una alternativa que hay es hacer clic en la pantalla o en la lupa de la pantallita de Stick Cam, y ahí se le abriría una nueva ventana donde podría llegar a chatear y compartir la sala con Fiasco, con Zoraide. ¿Quién está más? Emiliano Bux. Debe ser Zoraide. ¿Quién más? Ese. ¿Eh? Un tal es. O capaz que ese es Zoraide, no sabemos bien. Que vos, que cada uno se identifique. Y de esa forma sí podría entrar a la sala de chat, calculo yo, y poder participar también, porque vamos a decir que es el segundo fin de semana que falta Peggy Sánchez, porque está preparando los exámenes. Ahora está preparando los exámenes de inglés para la Uni 13. También hay que tener en cuenta que ella es madre. Exactamente. Y es hija. También. O doblemente que, madre. O sea que también está en un cierto agasajo permanente, ¿no? Uh-huh. Pero eso lo tocaremos al final del programa. Del programa. Lo que sí, porque esto nos corresponde, no pudimos estar hoy en San Pablo porque teníamos que hacer el programa y las líneas eran muy malas, realmente. En Bratel, un desastre. Y bueno, es estatal, ¿verdad? Uh-huh. Estatal brasilera. Por eso. No pudimos transmitir de ahí, pero estuvimos haciendo lo que el servicio de seguridad de Nasinger. Cuando llegó a tierras de brasileñas. Sí, él lo pidió, nos llamó desde el Vaticano hace unos 15 días. Uh-huh. Y hablamos con él y con el asesor de seguridad. Vamos a decir que el contacto con Nasinger lo estableció Carlos Ops, que está en el Vaticano. Es verdad. Está en Roma, pero está a 15 minutos de la plaza de San Pedro. Uh-huh. Este buen señor nos hizo el contacto, pero en realidad la inquietud vino de parte de Nasinger, uh-huh, que al enterarse de Monóculo y de sus... Bueno, al enterarse él... Ya sabía, lo que no sabía era que habíamos vuelto a emitir... había estado muy ocupado este último año y pero al enterarse de las legiones y del equipo de seguridad de Monóculo nos pidió si podíamos hacer de su custodia más allá de la de los guardias suizos que tiene en el Vaticano y la que le fuera a brindar Lula que él no confiaba demasiado. Es verdad, no me parece serio, ustedes son una empresa seria, son un grupo serio y bueno. Y sí se le ofreció, destacamos 7 brigadistas. Es verdad. Para la seguridad total e integral de Nasinger, sí, más los 19.993 que ponía el ejército de Lulo. Claro, hay que ver que cada brigadista de Monóculo equivale a más de 100 personas comunes. Porque son entrenados. Son entrenados en la... Entrenados para defender. Entrenados para morir. Ellos se mueren. Se mueren enseguida. Son capaces de morir. Son capaces de morir inmediatamente. Uh-huh. Sin ningún problema. Ningún problema. Y no pasó nada. Realmente no hubo ningún suceso. Supongo que ya en esta hora se está yendo porque una de las cosas que nos planteaba era si nosotros podíamos hablar con el avión para que él tuviera conexión a internet mientras se iba de Brasil. Y realmente no entiendo las compañías aéreas ese capricho que tienen de que no, que interfiere con los instrumentos de... Si ya se sabe. Van de memoria los aviones. Escúcheme, los instrumentos. Ay, fenómeno Dios. De los instrumentos. ¿Cómo hacían para volar, por ejemplo, Santo Dumont? Por ejemplo. ¿Con qué instrumentos viajaba Santo Dumont? Con los ojos. Esos son los instrumentos. Pero bueno, de los ojos, los oídos, la nariz... Si se está quemando algo, lo siente por la nariz. No tiene que tener un instrumento que le diga se está quemando algo. Exacto. Porque además de eso da lugar. Sabemos que esas tecnologías de precisión. Y no siempre son tan precisas y a veces se generan falsas alarmas. Y eso es lo peor. Lo peor son las falsas alarmas. Claro. Porque uno va y va viajando y va tranquilo y le hacen... Un susto bárbaro. Terrible, no. Y además el acostumbramiento y se pierden los reflejos. También. Porque uno... Hay un problema y la máquina no lo detecta y a uno le parece que está funcionando las cosas mal. Pero la máquina no detecta y bueno, como la máquina no lo detecta... Queda no cómodo. Corta. Comodoro arriba de ahí. Claro, y ahí te fuiste. Pumba, pimba, para afuera. Exacto. Lo concreto es que no nos está escuchando, o sea que cualquier mensaje que ustedes quieran acercarle aquí a Nasinger mediante Monóculo en la emisión directa no va a llegar. Va a llegar, sí, luego en la versión grabada, porque él llega al Vaticano y lo baja. Sí, en la computadora de él el botón verde es amarillo y blanco. Que son los papales. Exactamente. Otro tema. Que tenemos pendiente es el que estamos celebrando hoy, que no nos queríamos perder ni un minuto para hablar, es el Día de la Madre. Le queríamos dar el lugar que merece, el lugar de cierre, el lugar más importante, uh-huh, porque es de las personas importantes del mundo, una de las más importantes. Sobre todo el sector de madres. Sí. Hoy se está celebrando en Uruguay, esperemos Sabemos que no es así, que a nivel mundial se celebre el Día de la Madre en sincronía con Uruguay, pero no se da, simplemente no. Se da en Uruguay y en pocos países más. El Día de la Madre, una fecha muy muy importante en la que Monóculo rinde homenaje a todas las madres del Uruguay. Del Uruguay y los 365 días del año. Claro. Siempre nos dicen, ustedes son unos hijos de nuestras madres. Y sí, es verdad, sí lo somos. Somos sí. Y a mucha honra. Nada, yo no reniego para nada. Para nada. Y ojalá todos ustedes tuvieran una madre como la mía. Qué lindas palabras esto, ¿eh? No llore. Me toca de cerca. No llore. Bueno, no sé, digo. No sé si usted quiera editorializar sobre este tema o. Yo simplemente quiero decir que hoy nos reunimos cada familia oriental en torno a una mesa agasajando a quien transmite los valores de la orientalidad, el ser uruguayo, el ser oriental, nuestra madre. En una recorrida que hice por la capital fueron innumerables los restaurantes que vi llenos de gente con sus madres. Me parece bien que un día al año salgan a comer afuera, ¿no? Sí. Después hay tiempo para rendirle homenaje, pero que lave los platos. Y que cocine. Y que cocine. Y está muy bien, que haga los mandados. Entonces, ¿por qué? No deja de ser madre por eso. Y no deja de ser homenaje tampoco. Claro, porque uno, ¿cómo lo homenajea? Disfrutando de la comida. Llegando. Llegando. Pidiéndole un préstamo. Quedándose a vivir. Hay una cantidad de formas de homenajearla. Porque mamá se queda contenta con eso. Uno cae y dice, che, vieja, me voy a quedar acá porque se complicó con aquella y a lo mejor me quedo. Y siempre. Y mamá se pone contenta y va a decir, sí, yo te dije que esa no servía para nada. Sí, y siempre bueno, le abre el hogar. Le abre también el corazón y le abre el hogar. Es verdad. Y las homenajeamos con una obra magna. ¿Cómo? Con una obra magna. Exactamente. Del cancionero popular rioplatense. Y es con esto, bueno, no nos va a dar, pero vamos a escucharlo y después las últimas palabras para invitarlos al próximo programa de Monóculo. Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más, todo eso se parece a la sonrisa de mamá. Esa rosa que despierta, ese río que se va, todo eso se parece a la sonrisa de mamá. La dulzura de tus ojos, tu mirada, tu candor, tu sonrisa, la ternura de tu voz. Tu palabra es el ejemplo, es el remanso del amor. Ella borra mi tristeza, mi dolor. ¡Ja, ja! ¡Ay, mamita, venga! Me contagio de alegría cuando tú con porque tengo tu cariño, mi sonrisa me llama. A tu lado tengo todo, eres mi felicidad. Tu tristeza es la mía y tu canto mi cantar. De mamá. Y es realmente contagiosa la sonrisa de mamá cuando Libertad Lamarque sonríe y se ve homenajeada por el maestro Palito Ortega. Y desde aquí, desde Monóculo, entonces, para todas las madres de Uruguay, el saludo muy, un abrazo muy fuerte, muy sentido. Y a seguir disfrutando los 364 días que les quedan. Claro, como... que todavía les queda para disfrutar este día. Por favor. Como 3 horas más. Y después, 364 días más. Todo. De alegría y felicidad. Exactamente. No queríamos estar ausentes. Les recordamos, amigos, ahora en Monóculo estamos, gracias a un convenio con una agencia de noticias, estamos haciendo noticias las 24 horas del día. Ustedes pueden estar al tanto de lo que está, lo que sucede en el mundo Monóculo, cliqueando en Monóculo News, donde hay, es como un teletipo de noticias permanente, que es una chorrera permanente con todos los movimientos que está haciendo Monóculo. Ustedes están enterados minuto a minuto, para no esperar de repente al domingo, donde sí se enteran mucho más y se enteran en profundidad de lo que estamos haciendo, pero todos los días estamos trabajando. Y ese es el canal de comunicación de noticias, además de miles de cosas más que pueden encontrar en monóculo.com. Sí, nosotros... yo una cosa para aquellos que estén dispuestos a colaborar con Monóculo, estamos recepcionando nada más que equipos de audio, equipos, computadoras y todo lo que tiene que ver con computación y audio y video. Exacto, y MP3. En buen estado. Sin uso, en lo posible. En lo mejor, sin uso y con garantía en la intendencia. Con la facturita. Claro. En la intendencia los dejan en la planta baja, ahí les dicen estacionamiento. Que para Monóculo. Ahí sí, en el estacionamiento. Le dicen al policía de esta guardia que para Monóculo lo va a cuidar. Nosotros después le damos un buen destino. Ahí es. Humanitario. Como muy humanitario. Exactamente. Bueno, nada más. Nos despedimos. Gracias, Emiliano, por venir a pesar de la escasez de tiempo y a pesar de ser el modelo principal de la pasarela hoy en la competencia de moda oriental, en el que estuvo presentando los modelos de Monóculo. Y bueno, nosotros, Warren, nos encontramos el próximo domingo, ¿le parece? Domingo, como siempre, pero claro. Pero por favor. Bueno, amigos, nada más. Hasta el próximo domingo y gracias por estar ahí, que sin ustedes nosotros no somos nada. ¿Te gustó eso? Es bueno esa. Queda buena esa. La la la. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.